Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa que los hará recordar los mejores talentos de la música ecuatoriana tradicional, además de las nuevas voces que tendrán junto a ustedes. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quienes habla, y les estaremos acompañando durante una hora, como siempre, con lo mejor de nuestra música. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Contento, amigas y amigos, de estar junto a ustedes una nueva noche en Entre Cuerdas y Tambores. Hoy iniciaremos con una nueva artista que regresó a los escenarios después de ausentarse unos pocos años. Hablamos de Ailette Obando y la bomba Mi Negrito. Vamos a disfrutarla. Ailette Obando es una talentosa mujer, nacida un 21 de enero. Su vida artística viene desde su hogar, ya que Ailette llega de una familia talentosa, padre y madre y hermana cantantes. Es allí donde comienza el amor y la pasión por la música, participando desde su corta edad en festivales musicales. Ailet, como se la conoce en el ámbito artístico musical, audiciona a sus 16 años para pertenecer a la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi, ASAPX, logrando así obtener la licencia de artista profesional. Enseguida nos acompaña el dúo Marie Clever y su éxito Ahora que estoy vivo. Ahora que estoy vivo es un tema inédito del dúo de dos esposos oriundos de Cayambe, que llevan 22 años de casados. Este dúo mixto Mari Clever, que está compuesto por María del Carmen y Clever, de ahí viene su nombre. Actualmente tiene su último volumen con el éxito Ahora que estoy vivo, el cual ha tenido una grandiosa acogida por todo el pueblo ecuatoriano. Ahora que estoy vivo forma parte de su quinto volumen, que tiene canciones como El precio de ser pobre, Lloro por mis penas, Jardín florido, Madrecita linda y otros. Desde hace 15 años se dedican a la música ecuatoriana. Seguimos con más música. Vamos junto a otra artista cayambeña. Hablamos de Miriancita Criollo y la bomba Meire Meire. Adelante. Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe, un primero de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora que caracterizan a esta gran cantante Miriancita, como su público la reconoce, la cayambeñita. Poseedora de un talento innato para el canto, ha venido cautivando a sus seguidores a lo largo de su carrera artística, quienes la han aplaudido desde sus inicios con la interpretación de varios géneros musicales como nacional, tropical, folclore y por supuesto nuestra música nacional, ganando varios concursos. Ahora nos acompaña Camilo Torres y su éxito El Limoncito. Adelante con la canción. Bueno, bien, que se prendió la fiesta. Camilo Torres Cayambeño, autor, compositor e intérprete de varios temas de género popular en su mayoría de sus creaciones. En 1992 formó y dirigió el grupo Tradicional Cayambe, con los que grabaron 7 producciones de música propia de la zona, 3 producciones en cassettes de audio y 4 CDs. En 2001 inició como solista, actualmente tiene 5 producciones. Dicta clases de guitarra en la ciudad de Cayambe, en la escuela de su mismo nombre, enseñando los afinados típicos de esta zona. Siempre señalando que la paciencia y la perseverancia deben ser constantes en el arte musical. Ahora nos acompaña Lady Laura y el albazo El Maicito. Adelante con la canción. Thank you. fiesta. Junto a tu eterna enamorada, Lady Laura. Laura es una artista profesional independiente, intérprete de música ecuatoriana a quien le gusta cantar desde temprana edad, participando en eventos del colegio. Luego, siendo parte de un grupo musical de balada Sentimiento Eterno, originarios de Deleg. En 2005, incursión en la música nacional. Desde entonces se mantiene con el nombre de Lady Laura, haciendo en cada uno de sus álbumes diferentes ritmos como boleros, música nacional y lo último la fusión andina contemporáneo, teniendo gran éxito en todo el Austro. Además, interpreta canciones, covers y de su autoría. Ahora es tiempo de terminar el primer bloque de Entre Cuerdas y Tambores. Para eso nos acompaña Betty Herman y el tema La que nunca te olvida.

después que el tiempo pasó, pude comprender que era falsedad, que sin ese amor no iba a vivir y no iba a encontrar a otra quiteñita que soy, mi felicidad, mi felicidad. Y este fue Pepe Jaramillo y la canción Las Quiteñitas. El albazo tiene su origen en la alborada española, una música que se tocaba al amanecer en los días de fiestas religiosas. Es interpretado por las bandas de pueblo. El albazo tiene un ritmo caprichoso y festivo que invita al baile y a la alegría. Sus textos están constituidos por coplas o pequeños poemas que tratan una variedad de temas. Según el compositor Gerardo Guevara, el albazo es un yarabí tocado en un tiempo más ágil, que se transforma de canción a baile. Por eso su ritmo tan alegre. La canción que vamos a escuchar a continuación junto a los Benítez y Valencia es Pajarillo. Discúlpenme. El Domingo de Ramos en Licán, provincia de Chimborazo, comienza con el albazo durante el cual se bebe canelazos, una bebida caliente de canela con aguardiente o licor, y chicha, bebida fermentada de maíz. Además se oyen albazos a partir del 29 de junio de cada año en ocasión de San Pedro de Lauzí, en Cayambe y Pomasqui, provincia de Pichincha. Ya que hablamos del canelazo, escucharemos justamente ese tema junto a Delfín Quispe y los Chaucha Kings en una nueva versión. Adelante. Quedar chupado, abra la puerta. queda tu marido. Abre la puerta, señora, venga a buscarme el asiento. Que mi huido de mi huido, hasta queda tu marido. Que mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en Y estos fueron los Chauchaquins junto a Delfín Quispe interpretando El Canelazo, un albazo tradicional de nuestro país. En el noreste de Quito, en Chaupicruz, a las 4 de la mañana del 29 de junio, se ofrece un albazo a la Priosta por el Día de la Cruz. Exacto, Jorge Luis. Además, el albazo acompaña el baile de tejido de las cintas tan típico de nuestro país, especialmente en Tizaleo, provincia de Tungurahua. Vamos ahora con Carlota Jaramillo y Morena la Ingratitud. Ay, con que me trata tu pecho, ay, ay, morena. Hacen que de ti me aleje, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entre lágrimas desecho, ay, ay, morena. Ni contigo ni sin ti, ay, ay, pasar esta vida quiero, ay, ay, morena. Contigo porque me matas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y sin ti porque me muero, ay, ay, morena. Las penas matan, ay, ay, las penas no matan, no, ay, ay, morena. Que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo, ay, ay, morena. Que si las penas mataran, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya me hubiera muerto yo, ay, ay. Y esa fue Carlota Jaramillo y el tema Morena la Ingratitud. Se han creado albazos muy representativos de nuestra cultura mestiza y con diversas temáticas conocidos como dolencias, tormentos, avecilla, así se goza. Si tú me olvidas, apostemos que me caso, amarguras, el maicito que lo escuchamos anteriormente, las quiteñitas y otros. También son conocidos los albazos, morena la ingratitud, pajarido, se va mi vida, solito, y otros tan compuestos por insignes músicos ecuatorianos. En fin, el albazo es un canto alegre, es un saludo, es una música de baile. Esta es la historia del albazo, uno de los tantos ritmos que orgullosamente nos identifican a todos los ecuatorianos. Como no puede ser de otra manera, en Entre Cuerdas y Tambores los queremos poner alegres y que disfruten un fin de semana junto a nuestra música, porque también podemos disfrutarla y pasarla bien. Amigas y amigos, para terminar este especial sobre el albazo ecuatoriano, nos acompaña la banda show Los Tucucitos y el tema Pilawin. Una pobre mujer, anarquito dio, y se la llevó con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilawin, en tu soledad? También de peón cargándome y tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar con el señor juez. Me quitó Dios y se la llevo con él a vivir. Baila la bonita, baila no mal, hace. Será de ti, pobre Pilawin, de tu soledad. También de peón cargándome y tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar con el señor juez. De ti, pobre Pilawin, de tu soledad. También de peón cargándome y tendrás que vivir. Y me de vengar, no le de rogarme de divorciar, no le de rogarme de divorciar con el señor juez. Baile, vea, comadre, baile, baile. ¡Ay! Eso, compadre. Y con el tema El Pilawin, en la voz de Los Tucucitos, termina un nuevo especial sobre el albazo. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quienes habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en nuestras redes sociales. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, por su página web o por el aplicativo de Play Store. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.